la simiente que nutre a nuestro ser. Al hombre Dios se lo hicieron de maíz y con amor. Milpa chula, milpa hermosa, musa del planeta azul. Tortilla de muchos pueblos, atole de norte a sur. Mira que por ti suspiro, sin ti la vida no es. Mira que por ti me alivio, te pido siempre no estés. Hostia de nuestros ancestros y de reyes un manjar. Santo Maíz en la ofrenda del hombre de trabajar. Tururum tum tum tum tururum, tururum tum tum tum tum. Tururum tum tum tum tururum, tururum tum tum tum tum. Tararán tan tan tan tan, tararán tan tan tan tan. Tararán tan tan tan tan, tararán tan tan tan tan. Somos los hijos del maíz y parientes del frijol. Orgullo que enaltece al que le gusta sembrar. Cultivo del gran anáhuac, sagrado por tradición. Regalo de los ancestros a esta civilización. Tururum tum tum tum tururum, tururum tum tum tum tum. Tururum tum tum tum tururum, tururum tum tum tum tum. Tararán tan tan tan tan, tararán tan tan tan tan. Tararán tan tan tan tan, tararán tan tan tan tan. Mira que por ti suspiro, sin ti la vida no es. Mira que por ti me alivio, te pido siempre nos des. Hostia de nuestros ancestros y de reyes un manjar. Santo Maíz seré la ofrenda del hombre de trabajar. Tururum tum tum tum tururum, tururum tum tum tum tum. Tururum tum tum tum tum, tururum tum tum tum tum. Tararán tum tum. Somos dos hijos del maíz y parientes del frijol. Orgullo que enaltece al que le gusta sembrar. Cultivo del gran anáhuac, sagrado por tradición. Regalo de los ancestros a esta civilización.